de Monterrey. Ahora que el viento desnuda tu piel, nadie mejor que un viejo sabrá del tiempo de este lugar. Junto a un bote sin andar, ahí quedé. Nubes de pájaros pintó tu inclinación. Llegar a ti para conversar, decime cómo se puede estar 100 años así, con un brazo nada más, tarjeta hermosa para llevar. Dime cómo se puede estar 100 años así, con un brazo nada más, tarjeta hermosa para llevar.